vuestro dolor emerge y desfallece. Ofensas que asesinos os legaron, también el Señor en vuestro dolor fenece. He sabido de vuestros percances, de abortos, de violaciones consumidas, de hurtos que propagaron venganzas, asusados por políticos tunantes que sin rubor sacrificaron alianzas. Testigo soy como tantos mendicantes. Mujeres del arisco Pienta soy oriundo, y por poblados Plugo no soy ateo. Doy razón de Jesús en este mundo, amor que mantiene mi corazón reo. Si he compadecido a vuestra puerta con opuesto talante, al mío no es porque sea indolente, es porque no quise heriros errante. Es tu andar también yo erro ausente, buscando a no a la autora de mis días, quien antaño a otra madre me entregó. Lucrecia, que me crió junto a mis tías, mas hará un mes ella murió. Pausa. Me legó, me legó. Entre varios escritos, uno conciso, en que los motivos que la impulsaron a adoptarme, escribe impreciso. Es empero otro relato me tomaron. Dice de una mujer en miseria, sumida, que antes de verme padecer hambre y sentir que el frío me atería, optó por entregarme mi parecer. Es que mi madre consanguínea no obró, sino procurando cuidados a su hijo. Me duele pensar cuánto dolor cobró la culpa en aquella también colijo. Su destino aciago. Pausa. Desde entonces sigo huellas que a ella me conduzcan. Por eso estoy aquí, uso los dones que he heredado, más quiero que luzcan 60 sobre mi doliente madre, pues merece comprensión de mí. A la iglesia recurro, decidme si en algo se estremece mi relato. ¿Habéis algún susurro oído por estos lares que incluya el nombre de mi madre Medea? ¿La conocéis entonces dónde habita? ¿Dónde? Tiempo para mí perdida, madre ha sido. Vuestro rostro traiciona una duda. ¿Hace cuánto no soy?